Está transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, son las 19 horas con 2 minutos. Estamos ya en horario para iniciar nuestro programa especial de los jueves. Hoy continuando ya con aspectos finales del tema de los micro o los emprendimientos productivos regionales que venimos conversando desde hace varias semanas. Les recuerdo que hemos venido barriendo todos los aspectos. Primero, la cuestión de fondo, que es ¿por qué hacer un emprendimiento productivo? La respuesta es muy simple, porque a falta de trabajo formal vale la pena inventarse uno. Y lo que uno se puede inventar es una actividad productiva o comercial o de servicios dentro del grupo familiar, tratando de que la actividad sea manejada por el grupo familiar, padres, hijos, quizás un hermano, la esposa, un pariente. Pero hace falta que se forme un pequeño grupo porque hay que cumplir, como vamos a ver hoy, muchas funciones. A lo largo de estas semanas hemos recorrido el tema de todos los aspectos que hacen a un emprendimiento productivo. Hemos comenzado por cuestiones tales como cuál es la idea, cómo se le puede ocurrir a uno una actividad que nunca ha realizado. Bueno, ahí hemos visto que concurren muchos factores internos y externos. Dentro de los internos, lo que uno sabe hacer, lo que a uno le gusta hacer, que son cosas fundamentales para que el emprendimiento que uno elija funcione bien. Luego hay aspectos externos, como que la actividad que uno está eligiendo tenga cierta demanda por parte de los eventuales clientes, porque si no hay quien nos venga a comprar lo que hacemos o lo que vendemos, y bueno, no, nos va a ir mal. Y para ir resolviendo estas cuestiones, hemos hecho muchos análisis, algunos regionales, de qué fortalezas tiene la región, qué cosas faltan, qué cosas podríamos hacer. Hemos evaluado la región, hemos llegado a la conclusión de que en la zona de Parabachasca habitan unas 50 o 60 mil personas en forma estable, incluyendo, por cierto, Altagracia. Que muchas de las cosas que se usan para proveer el consumo de esta región vienen de afuera, particularmente los alimentos frescos. Casi no hay producción de alimentos frescos en la zona, pese a que es una región con raigambre agropecuaria. Bueno, pero aparentemente todo es surtido desde afuera. Entonces, ahí ya hemos descubierto una oportunidad importante, producir, por ejemplo, alimentos frescos para el consumo regional. Luego vimos otro factor de importancia, que es la Ruta 5, que es una ruta que transitan todos los fines de semana miles de automóviles que van desde la ciudad a las zonas turísticas de Villa General Belgrano, Dique Los Molinos, Villa Ciudad de América, en fin, La Cumbrecita, Villa Alpina, todas estas regiones que los cordobeses suelen elegir para pasar el fin de semana. Bueno, toda esa gente transita por la Ruta 5. Eso es una especie de gran mercado ambulante que nos atraviesa todos los fines de semana, de ida y de vuelta. Y en ambas situaciones tenemos cosas para ofrecer. De ida, cosas que pueden consumir durante el fin de semana en el lugar que se ubiquen. De vuelta, cosas que deban reponer porque llegan a la ciudad y al otro día hay que trabajar y no hay mucho tiempo para salir de compra. Entonces, en una de esas de pasadita nomás, cuando regresan el domingo por la tarde, paran un ratito y compran las cosas que necesitan. Es decir, tenemos un mercado poderoso a disposición en la Ruta 5. Ese es un factor comercial de importancia. Bueno, luego hemos hablado temas de cómo se debe organizar un emprendimiento, hemos hablado de que necesariamente hay que escribir un proyecto donde uno pueda anotar todos los detalles necesarios que se deben resolver, hacer una estructura de inversiones, de costos, de cuánto dinero me va a hacer falta para ponerlo, no equivocarnos en eso, ser muy objetivos, porque no hay nada peor que quedarse en la mitad de una inversión. Porque si uno llega nada más que hasta la mitad, no se logra el resultado, por lo tanto no se puede reponer lo ya invertido. Hay que disminuir el riesgo de la inversión. Por eso hablamos de proyecto, hablamos de hacer pequeños estudios de mercado, fríamente, no entusiasmarse ni enamorarse de una idea, sino ponerla a prueba, presentársela a amigos, a otros opinadores para que den su opinión, todo eso antes de gastar un solo peso. Bueno, todo ese historial lo hemos recorrido esta semana, todos los programas han sido grabados y están en la página web del sitio fm.com y ahí los pueden volver a escuchar. El último jueves nos dedicamos a hablar sobre los aspectos legales, o sea, la permisología que se nos exige para llevar adelante un emprendimiento productivo o comercial. Y bueno, hemos revisado todos esos asuntos, también están todos documentados en audio en los programas anteriores. Entonces, hoy vamos a suponer que ya tenemos un emprendimiento y ahora hay que hacerlo funcionar, hay que manejarlo, hay que conducirlo, hay que llevarlo a buen puerto. A eso se le suele llamar la gestión del emprendimiento. Bueno, vamos a hablar de ese tema y vamos a comenzar enseguidita, luego de escuchar música. Y ustedes saben que en este programa solemos optar por música folclórica nacional. Nos vamos con Carlos Di Fulvio y Campo Afuera. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera. Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera. Campos de la Rudita Monteada, entre Tulum vale de encontrar. Linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tal alabí, por ser montaraza, unos tizones de leña mansa, aromaba con su olor unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. En la tierrita suelta el madero, en las alpargatas, entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, flecos de luna, la chacarera. Con su bata de puro percal va doña Dominga. Todas las flores que hay en el monte se la envidian. Se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella. La prenda al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes. Una pozuela lujosa de ágil, dejen nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tal, a flecos de luna, chacarera. Carlos Di Fulvio en esta excelente interpretación de Campo Afuera, tema que le pertenece. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate su programa especial de los jueves, hoy dedicados a completar aspectos relacionados con los emprendimientos productivos. Bueno, decíamos recién que hoy vamos a dedicarnos a hablar de cómo conducir el barco, es decir, cómo llevar adelante el negocio o el emprendimiento. Vamos a definir tres conceptos importantes. Uno es el concepto de gestión, gestionar. La palabra gestión implica hacer las cosas, encargarse de llevarlas adelante, buscar cómo resolver los inconvenientes para que el barco llegue al puerto que uno pretende. Otro concepto importante que vamos a utilizar es el concepto de función. La función es ocupar un lugar específico para realizar y garantizar una actividad específica. Y el tercer concepto importante es el de organización. La organización es el plan de trabajo del grupo o puede ser hasta de un solo individuo. La organización es el ordenamiento de las tareas, de modo que no quede ninguna que no esté garantizada su ejecución. Gestión, función, organización. Tres conceptos importantes para tener en cuenta. Ahora vamos a decir algo que puede resultarles a algunos impactante, pero es una gran verdad. Entre una empresa grande y un emprendimiento pequeñito, hay muchas diferencias en cuanto a la magnitud de las actividades, pero hay muy pocas diferencias en cuanto a la necesidad de las funciones que hay que realizar. Desde una gran corporación, qué sé yo, la General Motors o una fábrica, la Renault, por ejemplo, o la Fiat, y un emprendimiento regional, bueno, yo les digo que en ambas organizaciones van a tener que realizarse las siguientes funciones: comprar, producir, vender, administrar, buscar financiamiento, resolver asuntos contables para cumplir con la ley, resolver también asuntos legales, realizar relaciones públicas. Todas esas actividades son características de las grandes empresas, pero también son necesidades de los pequeños emprendimientos. La gran diferencia está en la magnitud y en la forma en que se las puede o se las debe realizar. Otra cuestión importante son tres conceptos de los cuales ya hemos hablado antes, pero hoy vamos a continuar insistiendo en ellos. La conducción, la planificación y la evaluación. O sea, conducción significa que alguien tiene que dirigir. Puede haber un mecanismo pluralista, puede haber, en el caso de una empresa ya familiar, puede haber un pequeño directorio integrado por dos o tres miembros de la familia que se reúnan semanal o quincenalmente para tomar las decisiones. Pero generalmente el poder de decisión, la conducción, suele estar centralizada en una figura. En una empresa esa figura suele ser el gerente general y en un emprendimiento el dueño, el que hizo la inversión, el que tiene a su cargo el negocio. La planificación es una actividad fundamental porque no se puede no pensar qué es lo que tengo que hacer mañana, pasado mañana, la semana siguiente, el mes que viene. Porque, por ejemplo, si la actividad requiere comprar algunos insumos, bueno, hay que planificar esa compra porque eso es invertir dinero y puede ocasionarnos un problema de financiamiento. Si compramos poco, puede que no nos alcance las materias primas o insumos para poder cumplir con el plan de producción o ventas que nos hemos trazado. Si compramos mucho para tener stock, puede ser que se nos produzca un problema financiero. Bueno, esas cuestiones deben ser evaluadas durante la etapa de la planificación. Y por último, la evaluación es observar cómo funcionaron las cosas. Si hicimos un plan, luego evaluar cómo se cumplió el plan, qué fallas hubo, qué aciertos hubo, en qué cosas acertamos, en qué cosas nos equivocamos. Porque de esa evaluación se pueden corregir los aspectos que tendrán que ser tenidos en cuenta en la próxima planificación. Vamos a volver a escuchar música y vamos a empezar a describir un poco sobre todo las funciones y cómo se pueden desarrollar en un pequeño emprendimiento. Su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Rezos en la noche blanca tañen las arpas del aire. En violines a los álamos del valle, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Zamba de la luna llena, baila la noche en la calle con su pañuelo de espinas de grises nieblas, los verdes cañaverales, y caminan los caminos con una escolta de azahares. Y caminan los caminos con una escolta de azahares. La noche llena de arpegios, la copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Zamba de la luna llena, baila la noche en las calles con su pañuelo de esquina y su ademán de saudade. Mi corazón bate palma con las manos de mi sangre mientras cansada la luz se duerme sobre los mares. Mercedes Sosa interpretaba Romance de la Luna Tucumana. transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Estábamos con el tema de los emprendimientos y la gestión de los mismos. Habíamos hablado ya un poco de algunos conceptos y vamos a hablar de dos conceptos vinculados: la organización y las funciones. En realidad, la organización no es otra cosa que un plan y una distribución de funciones. Esas dos cosas están vinculadas. Cuando uno va a establecer la organización para llevar adelante el negocio, se reúne en la mesa de trabajo con sus colaboradores o partícipes del negocio, discuten el plan, o sea, la organización, y se definen qué funciones hay que cumplir y quién se va a encargar de cada una de ellas, porque la función implica aprender cosas, especializarse un poco, saber hacerlas. Por ejemplo, cualquiera sea la actividad, puede ser una actividad tipo industrial, puede ser solamente comercial, puede ser de servicios, siempre hay dos actividades muy importantes que son decisivas, porque generalmente cuando uno pone un emprendimiento productivo, hay tendencia nacional, así lo heredamos de nuestros antepasados, en creer que lo importante es saber producir. Creer que lo importante es el dominio del arte de la producción. Sin embargo, de nada vale producir si no se logra vender, y tampoco sirve producir si no se aprende a comprar, porque si yo voy a fabricar piezas de acero y compro muy caro el acero, me va a salir muy caro el producto y seguramente me va a costar mucho trabajo venderlo. Ahí están vinculadas tres funciones: comprar, producir y vender, por ejemplo. Pero vamos a reducirnos primero al tema de las compras y al tema de las ventas. Son dos cuestiones fundamentales. La compra implica poner dinero y la venta implica obtener dinero. Esa ecuación tiene que salir favorable en el tiempo, aunque quizás en una determinada etapa o al comienzo el dinero que sale sea mucho mayor que el dinero que entra, porque se está comenzando a acumular el material, el stock, y bueno, y todavía no han empezado las ventas. Pero una vez que se llega a un punto de equilibrio y el negocio está funcionando, obviamente que el negocio va a ir para adelante, o sea, el barco va a avanzar, si lo que ingresa por ventas es mayor que lo que sale por compras. Y si la diferencia entre ambas cosas paga los gastos intermedios, o sea, el trabajo o la actividad que se realiza. A veces hay negocios donde el kit del negocio está más en la compra que en la venta. Y un ejemplo común de esto es una verdulería. Uno podría pensar que el verdulero gana dinero si sabe vender, pues yo le puedo asegurar que el verdulero gana dinero cuando sabe comprar, porque el precio de venta, como es una actividad con mucha competencia, porque hay muchas verdulerías dentro y fuera de los supermercados, la gente tiene idea del valor de las cosas, la gente sabe cuánto cuesta un kilo de papa. Entonces, el que va a poder tener la oferta más tentadora es aquel que logre comprar al mejor precio y la mejor calidad posible. Por eso los verduleros tienen un trabajo muy sacrificado, porque se suelen ir a primerísima hora de la mañana a los mercados de abasto a tratar de conseguir los mejores productos al mejor precio posible. Abastecerse, porque saben que es ahí donde está el kit del negocio. Y fíjense lo que les digo, a veces se tienen que ir a las 3, 4 de la madrugada para poder obtener los productos a primera hora del mercado, que los mercados de abasto comienzan a trabajar a las 5 o 6 de la mañana, ya están en plena actividad. Es un negocio muy sacrificado. Entonces, cuando uno piensa en la actividad del verdulero, uno cree que es esa de estar ahí atrás del mostrador vendiendo verduras. Previo a eso estuvo el proceso de compra, que es quizás la etapa más sacrificada y la etapa estratégicamente más importante del negocio. O sea, hay que aprender a comprar. Hay que aprender a comprar para tratar de obtener lo mejor de lo que requerimos para nuestra actividad. Y luego hay que aprender a vender, que ese es otro aspecto que suele ser difícil. Porque generalmente la gente de oficio, el que tiene un oficio, nunca se preocupó mucho de la venta, porque en general siempre le han venido a buscar el producto. O sea, está acostumbrado a que el demandante lo busque a uno. Pero a veces hay actividades en las cuales eso no sucede. Es uno el que tiene que salir al encuentro del demandante. Por ejemplo, en ese ejemplo que pusimos de la Ruta 5 como un mercado ambulante que pasa todos los fines de semana y que le podemos ofertar cosas, ahí tenemos que capturarlo al cliente. ¿Con qué? Con publicidad, con cartelería, con frases tentadoras, con cosas que al que viene manejando, mirá qué lindo lugar, mirá lo que ofrecen ahí, qué sé yo. Ahí logramos llamar la atención, ahí estamos aprendiendo a vender, capturando al cliente para colocarle el producto. Pero cuidado, no es cuestión solo de capturar al cliente y venderle cualquier cosa, porque si el producto que le vendemos no reúne los requisitos de calidad de la expectativa que hemos generado con la publicidad, ese cliente nunca más vuelve a comprar y pasa todos los fines de semana. De modo que para nosotros es muy importante que después que haya adquirido lo nuestro por primera vez, diga, cada vez que pase por aquí me voy a parar en este lugar y voy a comprar tal cosa. Ahí hemos conseguido un cliente fiel que nos va a seguir acompañando. Y ahí se mezclaron las tres cosas. Hemos comprado buena materia prima, hemos logrado producir algo bueno y hemos logrado venderlo adecuadamente. Por ejemplo, si lo que hemos puesto, y es un ejemplo que dimos en charlas pasadas, la Casa del Sándwich, en plena Ruta 5, con un cartel muy tentador, hay sándwich de toda clase, por ejemplo. Bueno, un sándwich implica disponer de un pan muy rico y fresco, lo que vaya adentro del pan, sea un fiambre, sea una milanesa, o sea lo que sea, muy bien hecha y que esté justo en estado, y que el precio final sea el adecuado, incluido el acompañante que puede ser una bebida, una gaseosa o algo por el estilo. Todo ese combo que el cliente toma tiene que convencerlo de que vale la pena pararse cada vez que se pasa por aquí a comer un sándwich en la Casa del Sándwich, como la hemos llamado. Bueno, esto, como ven, está íntimamente vinculada la llamada función de compra con la función de venta y con la función producción. Ahí tenemos un ejemplo clarito. Hay que comprar los productos, las materias primas, hay que elaborar el sándwich, que es producirlo, y luego hay que venderlo. Vamos a seguir con la música y luego vamos a seguir viendo otras funciones que, sin ser estas funciones principales que definen el negocio, son muy importantes. Vamos a escuchar una vieja zamba de Don Atahualpa Yupanqui, interpretada por los Chalchaleros. El arriero va. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, saludan la flauta del pajonal. Parece que tenemos alguna fallita en la ejecución de este tema. Y guapeando en la senda por esos seres, Lamentablemente este tema no funciona. El arriero va, las penas y las vaquillas se van por... Sí, efectivamente hay una falla en el sistema, no sé si es en el tema o es en la compu o hay algún problema de interrupción eléctrica, pero vamos a entonces optar por otro tema musical. Y para no alejarnos de Don Atahualpa Yupanqui y para escuchar con voces ahora nuestra cortina, vamos con los chalchaleros en Viene Clareando. Pring. Ya me voy de los pagos del Tucumán, que de la cobija viene clarear. Virita, nunca te he de olvidar, que de la cobija viene clarear. Virita, nunca te he de olvidar. Virita, y triste está suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma virita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo, paloma virita, adiós, adiós. Virita, ya me voy, y se me hace que no he de volver. Mi suerte tanto querer, vidita, y tenerte que se acaba. Para ya mi suerte tanto querer, me viene clareando mi padecer. Según clarear, yo me iré a los pagos del Chasquibí, y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Samba sí, penas no, eso quiere mi corazón, pero hasta la zamba se vuelve ti. Virita, cuando se dice adiós, pero hasta la zamba se vuelve ti. Virita, cuando se dice adiós, virita, y ya me voy, y se me hace que no he de volver. Para ya mi suerte tanto querer, virita, y tenerte que se acaba. Para ya mi suerte tanto querer, te viene clareando mi padecer. Bueno, hemos tenido suerte y hemos podido escuchar completito a los chalchaleros en este tema Viene Clareando. Lamentamos mucho que haya fallado la grabación de Spotify Premium en El Arriero Va. No sé qué ha sucedido, pero es una falla del programa musical que nos abastece. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que venimos tratando sobre las funciones que hay que cumplir en un emprendimiento, cualquiera sea su tamaño. El problema es que cuando se trata de una empresa grande o mediana grande, todas esas funciones las cumplen personas diferentes, cada uno hace lo suyo. Pero cuando estamos en un emprendimiento pequeño y a uno le toca hacer de todo, Por eso es bueno la participación del grupo familiar, porque en una de esas ahí ya se pueden separar funciones y repartir el trabajo y las responsabilidades y aprovechar lo mejor posible las fortalezas de cada uno. Por ejemplo, hemos hablado recién de tres funciones importantes: compras, ventas y producción, que son las esenciales. Esa es la ecuación que hace funcionar el negocio. Pero hay una función que es muy importante, que es la administración. Alguien se tiene que encargar de llevar los números, necesarios para ir controlando la marcha del negocio. ¿Cuánto hemos gastado en compras? ¿Cuánto hemos obtenido en ventas? ¿Cuánto hemos pagado de servicios? Todo eso, además de haber requisitos legales de que tiene que ser asentado en los libros contables correspondientes, son indicadores que nos permiten conocer perfectamente la marcha del negocio y tomar decisiones. Por ejemplo, si podemos seguir manteniendo el mismo precio o tenemos que aumentarlo, o si tenemos que seleccionar mejor a los proveedores porque nos están resultando muy cara los materiales e insumos que compramos, o si tenemos que invertir en tecnología para poder acelerar la producción, por ejemplo, con alguna maquinita o algún instrumento que nos permita producir mejor. Si volvemos al ejemplo de la fábrica de sándwich, es posible que al comienzo no tengamos una cortadora de fiambres, compremos simplemente ya cortado los fiambres, pero seguramente que si el negocio prospera y avanza, va a ser fundamental que compremos la cortadora para poder comprar la materia prima por piezas, porque nos va a resultar mucho más económica y eso nos va a permitir mantener mejor los precios en función de tener bajo control los costos. Y así uno puede ir sumando todas las alternativas a medida que se va dando el crecimiento del negocio. Entonces, alguien se tiene que encargar todos los días, absolutamente todos los días. Esto no son cosas que se puedan dejar para el fin de semana. Todas las noches, cuando termina la actividad, alguien tiene que poner al día los aspectos administrativos. Como se dice en los negocios, hacer la caja. Es decir, llenar las planillas donde quede todo asentado, lo que se gastó y lo que ingresó. Porque al día siguiente la memoria seguramente empieza a fallar. Aparte del trabajo entonces administrativo que alguien se tiene que hacer cargo, está el trabajo financiero, que no es lo mismo. El trabajo financiero es, por ejemplo, para poder operar nos hace falta mover cierta cantidad de dinero y eso lo vamos logrando con pequeños préstamos o permisos que nos da el banco para poder girar un poco en descubierto, mandar un cheque a fecha, etcétera, etcétera. O sea, resolver la disponibilidad del dinero necesario para la actividad. Eso es el aspecto financiero, y de eso también se tiene que encargar alguien, porque alguien será el que tiene que ir a hablar con el gerente del banco, o el que tiene que conseguir el préstamo de un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos también vinculado con todo esto los asuntos contables, porque todo esto implica una actividad de asentamiento y de verificación y control de toda la marcha de la economía, la revisión de los libros. Alguien tiene que hacer el balance anual del negocio y eso implica la presencia de un profesional que suele ser un contador. Claro, una gran empresa tiene los contadores propios que integran su aparato contable. En una pequeña empresa o pequeña actividad se suele apelar a contratar los servicios de un contador que viene una vez por mes o una vez cada dos meses, revisa un poco los libros, nos da instrucciones, indicaciones y que al final del año se encarga de hacer el balance. Hay tipo de sociedades que no requieren balance, ¿no? Por ejemplo, los negocios unipersonales, no es necesario hacer un balance, se puede presentar legalmente otro tipo de papeles. pero cuando se trata de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, ya es necesario hacer un balance. El contador firma ese balance y ese balance es un documento legal que puede ser requerido por las autoridades impositivas para conocer cómo es la marcha del negocio. En general, hay que entregar copia de ese balance anualmente a la AFIP o a otros organismos recaudadores que pudieran ser municipales, provinciales, etcétera. Esos son los asuntos contables. Y ese gasto, ese honorario que hay que pagarle al contador, hay que tenerlo en cuenta, porque un pago es el mensual, el que le vamos dando para que nos haga el mantenimiento contable, y otro pago suele ser el que hay que hacerle una vez por año para costear el costo del balance, que el contador generalmente lo cobra por separado. Vamos a seguir escuchando música y enseguida continuamos con el tema. Seguimos con Los Chalchaleros y Yo Vendo Unos Ojos Negros. Manda varela santiaguén hijo Taboada, vencero la muerte, vuelvan su cara por las tierras queridas, debo la vida para Bueno, escuchábamos primero a los chalchaleros en Yo vendo unos ojos negros y luego escuchamos la zamba de Vargas. Estamos ya aproximándonos al final de nuestro programa. Veníamos repasando las distintas funciones que hay que cumplir para que funcione un emprendimiento. Habíamos hablado de la administración, las finanzas, los asuntos contables. Estos últimos dijimos que suelen ser obligatorios por ley y suelen ser realizados por un contador externo al cual le tenemos que pagar sus honorarios. Vamos a escuchar a Horacio Guaraní y enseguida continuamos con nuestro programa. De Santa Cruz, tan lejano y querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita en el viento, que llevará mi voz, perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer de fuego bajo el caserón refugio del amor, amor de amar bajo la nieve gris, y el gris del mar golpeando el ventanal donde tu boca azul, azul, azul, tu boca junto al mar, puerto de Santa Cruz. Pedacito de mi alma, mi guitarra en el alma, suele a veces llorar. Las gaviotas del mar, si preguntan por ella, diré que en una estrella la volveré a encontrar. Y el mar de nuevo me dirá, dirá tu voz perdida en el adiós. Adiós de amor, locura del ayer, ayer que vuelve con tu risa azul, azul, azul, tu boca junto al mar, mirar caer la nieve, enloquecer, enloquecer bajo aquel caserón, la nieve y tú y mi viejo Santa Cruz, puerto de Santa Cruz, puerto de Santa Cruz. Bueno, escuchábamos a Horacio Guaraní interpretando Puerto de Santa Cruz. Transmite el sitio FM, su programa especial de los jueves dedicado a los emprendimientos productivos regionales. Para terminar un poco con este panorama que estamos expresando de la parte de los emprendimientos productivos, déjenme decirles los últimos conceptos que queremos hoy pasarles. Habíamos hablado ya de los asuntos contables y quedaban por dar dos panoramas, el de los asuntos legales y el de las relaciones públicas. Ambos también son importantes, porque los asuntos legales son cuestiones que pueden involucrar aspectos que haya que recurrir a un abogado. Por eso, por lo menos, es bueno tener contactado a un abogado externo que conozca de nuestra actividad, al cual podamos recurrir cuando sea necesario. Y en cuanto a las relaciones públicas, y bueno, eso pasa un poco por todo nuestro accionar con los clientes, con nuevos espacios comerciales que podemos ocupar, mantener buenas relaciones con nuestros proveedores, con los organismos financieros, es toda una actividad imprescindible. Como ustedes podrán ver, el panorama es bien amplio, son muchas las funciones que hay que cumplir en un emprendimiento. Pero bueno, así es la realidad. Los dejo entonces con Jorge Cafrune ya en el final de nuestro programa especial de hoy, jueves. He venido telecita como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, telecita, la dueña de mis amores, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Queriendo, aunque no me digas nada, lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando, siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón, dale muerte si tú quieres, pero como estás adentro, si lo matas también muere. Mucho me temo, vidita, no complacer tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Clava los dos, telecita, con los besos de tu labio. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Bueno, y de este modo finaliza nuestro programa especial del jueves 15 de septiembre. Pedimos disculpas porque hemos tenido inconvenientes en los últimos minutos, hemos tenido que atender alguna emergencia que se nos produjo y eso ha hecho un poco irregular el final del programa. La próxima semana haremos un repaso y mejoraremos esos aspectos. De todos modos, el programa ha sido grabado y será subido a la página web. Insisto, en los últimos 10 minutos se nos produjo una pequeña emergencia que hemos tenido que atender y eso nos descolocó frente a la transmisión del programa. Le agradecemos mucho la atención que nos han brindado y los esperamos mañana a partir de las 18 horas, esperamos sí, sin inconveniente. Muchas gracias, buenas noches, chao.